que todo sale bien si es con amor. Te voy a preparar un postre que ha aprendido un chef, con frutas cortaditas y un poco de miel. Voy a poner la mesa con un lindo mantel, con agua fresca para hacer chin chin. Y a mezclar y probar, que todo sale rico si es con dedo.